programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, hola, hola, hola, hola, hola a todos nuestros queridos amiguitos. Estamos ya un lunes con ustedes aquí en Cultura Musical. Te faltó el hola, ahí estás, ¿no? Hola, hola, hola. No, les saluda Daya Cuenca, ¿cómo están todos? Gatito. ¿Todos qué? ¿No? Todos, ¿cómo están? Hola amigos, sí, bienvenidos un lunes más a Cultura Musical. Me quedé. Está emocionado. Sí, a Cultura Musical. Oye, no te olvides de escucharnos, que ya estamos en las páginas de la Casa de la Cultura Musical y también por redes sociales. La Casa de la Cultura Musical es la Casa de la Cultura Ecuatoria. Es el híbrido entre el programa y la Casa de la Cultura. Sí. Ay, qué hermoso, ¿no? Pero bueno, sí, estamos un lunes más y tenemos, bueno, algunas canciones, temas. Y por qué no, o sea, artistas nuevos que no hemos puesto, ¿no?, aquí en la radio. Como que para alegrar su lunes y también para alegrarnos en las puertas del feriado, ¿sí o qué, gatito? Claro que sí, precisamente ya yo estamos a punto de entrar en un feriado largo aquí dentro del país. Entonces tenemos viernes, sábado, domingo y lunes de vacaciones, así que nos vamos con unas canciones bien animaditas, ¿no? Claro, bueno. Perrón. Unas canciones bien perronas. Sí, sí, también nos está acompañando otro invitado, así que saluda, Pellita. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Soy Alex, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos aquí con toda la onda, con todo el positivismo para que nos escuchen en los radioescuchas, vaya, de Cultura Musical. Valga la onda, güey. Agarra la onda. Perdón. Está medio nervioso nuestra querida amiguita. ¿Sí? Así que, Yayita, nos vamos con la primera canción iniciando este lunes 3 de la tarde. Y sí, pues nos vamos con digamos... una canción que dice así, ¿no? Lo que no me dices de Kimberly. Y así suena. La, la, la, la. Y dice así, lo que no me dices de Kimberly Tell. Ausentes, este lugar no te pertenece. pintada en tu cara y duele. Y estábamos escuchando a Kimberly Tell con su tema Lo que no me dices. Lo que no me dices, gato, porque el gato nunca me dice nada y de hecho siempre se equivoca en las redes sociales, así que ya vamos a cambiarle. Y ya oye, tenemos tu reemplazo. Estoy tratando de aprender. Aquí está. Oye, en voz muy en bajita, aquí está. Ya vine por ti. Era el Marcelo. Y pues, ¿qué más, gatito? ¿Cómo le están pasando a ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Me pasé muy bien. Wow. Ay. Wow. No, mentira, sí, o sea, descansando, yendo a ferrear, limpiando la casa, cosas cotidianas. Como ama de casa. ¿Tienen alguna idea de se van al feriado, alguna parte, algo así? Porque recuerden que son 4 días. Ay, sí, no, estamos pobres, sí, de hecho es mi cumpleaños. Serio, amigos, hablando del cumpleaños, la Yayo cumpleaños en unos días, así que igual por las redes sociales podemos agradecerle haberle nacido hace cuánto ya, 28 años. ¿Ya? Ay, sí, full, sí, 24, 24. O ya llegas nomás a los 30, ¿no? No, ya yo mismo el cuarto de siglo, ¿no? Y nos persigue ya la vejez a todos. No, qué mal. No me agradó. Así que prepárense para la culliza maldita que sí, se va. Nos vamos a pegar una culliza maldita en casa de Yayo. Antes de llegar a los 1000. Antes de llegar a los 1000. Ya pon tu dirección. El a los 1000 esa culliza. Al un K. Aquí todos unos influencers nosotros. Bueno, cultura que, musical. Que lleguemos a los 20 y ya. Y ya hacemos la culliza tranquila. Dale, así tampoco tengo tantos culles. A cuatro presas por cuy, imagínate. No me he engordado lo suficiente. Así que avisar a Iván, ¿no? Para limitarme a matar las cuyas. Confirmar así por las redes sociales de Cultura Musical como Facebook, Cultura Musical, e Instagram como Cultura Musical 030801. Ya claro. Saben. Así que seguimos aquí en Cultura Musical y nuestro siguiente tema es, gatito, nos vamos con un tema de Los Amigos Invisibles, La que me gusta. Linda del lugar, seguro. bueno, chicos, estábamos escuchando Lo que me gusta de Los Amigos Invisibles. Te cuento, Yayito, que Los Amigos Invisibles es una banda venezolana formada en 1991, que fue, bueno, nominada a muchos premios Grammy y que tiene además con un Grammy Latino por su mezcla de elementos de disco, jazz y de funk. Claro, con diversos ritmos hispanos, han editado 13 discos y han hecho conciertos internacionales que los han llevado a recorrer cerca de 70 países. Imagínate tú, y ellos vienen de Caracas, Venezuela, como bien lo dijiste, así. Una bestia esta banda, esta agrupación. El periodo de actividad es pues desde 1991 hasta el presente. Supongo. La banda sigue y sigue sacando nuevos hits, nuevos temas que siguen pegando, como este que acabamos de escuchar, de La que me gusta. Claro que sí, Yayito. Y ahora vamos a hablar de un tema súper chévere, que es ¿cuál es el mejor viaje que hemos tenido junto con los con el grupo pues de cultura musical? ¿Y qué es lo que hemos hecho, Yayito, no? Entonces nos vamos con un viajecito hacia el Puyo. Uy, no. No se puede contar, no me entiendes. O sea, cuenten nomás. Aprovechando, no voy a dar mi invitado especial. Aprovechando que está el invitado especial. El implicado en este boticidio. En este pullicidio. Bueno, Yayo, cuenta la leyenda. Hágale. Que un día estábamos saliendo de la Faxo y pues que agarran y que nos dicen... No van a ir. Y todos así como que ¿qué? Y ¿Por qué no vamos a ir? Porque de hecho nos llamaron a las 6 de la mañana a la facultad y pues como imaginarán, el gato vive al otro lado de la ciudad, vive en las afueras de la ciudad. En los guetos de entonces, al sur de Ibarra. Claro, al sur, literalmente al sur. El negro también vive al sur de Ibarra, sí. Y pues yo un poquito más acá. Bueno, pero la cosa fue que ya todos ahí en la facultad, ¿no? Así, ya emocionados por el viaje, y viene la encargada y profesora, la encargada, y nos dice, no van a ir porque los buses de la Faxo se dañaron, y todos así, ¿por qué no vamos a ir así? Y luego ha sido que se han olvidado de sacar unos papeles de los buses, cachas de la Faxo. ¿Cachas que ya nos habían cobrado la cuota? Ah, sí, ya nos cobraron todo, o sea, todo estaba pagado por adelantado. Entonces aquí mi amigo, mi invitado especial, Alex, es toda una diva y no acepta que le hagan este tipo de cosas. O sea, es imperdonable que esta diva, chuta, le ofendan de esa manera, o sea, que le hagan ir de gana. Y entonces, o sea, chicos, madrugamos, estuvimos ahí hasta las 6 de la mañana, o sea... Estuvimos a las 6, pero la respuesta nos dieron a las 7 y media. Aparte, o sea, dijeron, esperen, esperamos como hasta, ¿qué serían? 8 y media, 9. Y luego de eso, o sea, ya cuando mi amiga la diva dijo, no voy más, Nel, me la saco, no voy a aguantar tantos atropellos por parte del sistema educativo. Obviamente estaba en contra del sistema, siempre como buen centralino, revolucionario e irreverente. Y no se fue por... Entonces... Y se fue con sus cocteleras de regreso a su casa. Claro. Llevaba unas botitas de esas pal fango. Cargado mis botas. Sus botitas y sus cocteleras. Porque... Botas al hombro. Claro, porque él iba a ser nuestro bartender ahí en el... Oficial. Iba a mezclar en las botas. Iba a mezclar en las botas. Con tananeros, ¿no? Por cierto. Pero bueno, ya tipo 10:30 de la mañana solucionaron las cosas, vino el rector de nuestra facultad y dijo que estaba pagado, decano de la facultad, se me confundo, decano de la facultad, y nos dijo que estaban solucionadas las cosas, pero que debíamos ir a Quitumbe. Y de hecho, de Quitumbe tenían que ir solitos hasta la mitad de no sé qué hueva. O sea, de Quitumbe llegábamos hasta el Puyo, y del Puyo nos iban a ver de la comunidad a la que íbamos. Claro, bueno, lo importante es que nos solucionaron en sí, a en pesar cierto de las modo. Perdidas, nos solucionaron. Llegamos al Puyo y ya ahí pues ya se arregló pues todas las cosas porque ya nos salieron a ver en el bus que nos tenían que llevar. Estamos bailando un pinche cumbión bien loco. Y ahí pues ya regresamos igual en el bus de la Faxo porque ya habían arreglado todos los papeles y no sé qué cosas más. El bus solo fue a verlos. Claro, el bus se lo fue a vernos, pero igual a lo que volvimos también, ¿no? Una vez el viaje, siempre le extrañábamos al negro y siempre nos vamos a burlar de por qué no fue y se fue con sus botitas y cocteleras a la casa. Con las mezcladoras. Con la mezcladora a la casa. Parece el chavo cuando le botan de la vecindad con sus botas. De ley. Entonces, siguiendo después de esta pequeña pausa publicitaria, de esta breve historia dentro de cultura musical, nos vamos con una nueva canción. Yayo. Cuando el gato le sale voz de hombre. Nos vamos con el tema de Caligaris, Razón. Volvemos aquí en Cultura Musical y estábamos escuchando a los Caligaris con su tema Razón. Y pues los Caligaris es una banda argentina que fusiona diversos géneros musicales, desde el rock, el ska y el cuarteto cordobés, sumado a su propuesta un aire circense, como ya lo escuchamos también en este tema, no tienen como ese boom boom boom boom boom, ofreciendo así boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Y escubido papá. Ofreciendo así un innovador estilo de canciones. En sus conciertos, recitales y shows suelen desarrollar rutinas circenses sobre el escenario. Esta banda fue formada el 24 de agosto de 1997 en el barrio residencial América de la ciudad de Córdoba. Así que vienen de Córdoba, Argentina. Su periodo de actividad, como ya lo dije, desde 1997 hasta la actualidad, que sigue sacando sus temas, pues, sus temas bien perrones como lo que acabamos de escuchar. Claro que sí, Yayo. Más que nada, también es una banda que tiene una agrupación bastante amplia, ¿no? son cerca de unos 10, 11 integrantes que son dentro de Caligari. Sí. Y aparte de eso, tanto pues algunos muy dedicados a la parte de la música y otros ya a la parte más circense, más del teatro, ¿no? Y es por eso también que arman esta parte de, digamos que puede ser una música teatral en sí, ¿no? Exacto. Que son sus puestas en escena. Entonces es súper interesante verles a ellos en vivo, imagínate, debe ser súper complejo el hecho de lo que ellos trabajan, tanto la parte del teatro, la parte musical, y por eso también han pegado tanto, ¿no?, dentro de su país y claro, también a nivel internacional. Que, o sea, ellos dicen que su nombre, o sea, el nombre de la banda se remonta al origen circense, como ya lo mencionamos, de algunos de sus integrantes en el circo de los hermanos Muñoz. Se contaba la leyenda del famoso payaso Caligari, como ya lo escuchamos, es el nombre de la banda, que mientras desarrollaba su rutina, entre las vueltas y caídas del payaso, murió en escena, disimulando su la agonía. Parte tétrica de cultura musical. Estamos aquí a puertas de Halloween y el Día del Escudo. Si escuchas este programa, te va a venir Caligari a sacar las patas. A jalar las patas, perdón. Ya que mientras desarrollaba su rutina, digamos, se cayó y murió, así murió en escena, disimulando su agonía como parte de su acto. Imagínate tú, o sea, estar agonizando, pero no dejas el glamour. Debe continuar. No dejas tu glamour, así, el glamour ante todo, así. En homenaje a aquel gran payaso nacen los Caligaris, enarbolando la bandera de diversidad. Y también, digamos, de divertir hasta el final, como lo hizo este gran payaso. Ay, mis hijos. Y nos vamos con la siguiente canción. Aquí en Cultura Musical. Y ahora nos vamos por el otro lado, un poquito más animaditos, con una canción que es Rinky de Sophie Tucker. Thank you. escuchando a Sophie Tucker. Es un dúo musical fundado en Nueva York, aquí en Cultura Musical. ¿Y qué tal la movieron, muchachines? Oye, súper chévere. Más que nada el género house que ellos trabajan ya desde el año 2014 y que se dieron a conocer mediante la presentación del iPhone X, cacha, de Apple. Entonces, en el 2017, claro. Entonces, desde ahí la banda se hace un poquito más conocida y ya comienza a internacionalizarse también. Nos vamos, Yayito. La pausa, pero no se despeguen de Cultura Musical. Así que nos vamos con una canción y esto va a cargo de Tash Sultana y es Jungle. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/CaminoAloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales. Con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Nilo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Nilo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirla. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí en Cultura Musical, ya volvemos de la pausa y esta vez nos vamos con los saludos, saludos a todas las personas que nos están escuchando, chao. Bueno, hola, chao. A todos los que nos están escuchando, queridos amigos, en esta tarde tenemos que mandar un saludo especial a un amigo que nos está escuchando, Diego Castillo, que me pidió de favor que le mande saludos, así que ahí está tu saludo, sí. Y a todos no esperes más, o sea, no tenemos presupuesto, así que no podemos hacerlo muy corto. Pero síguenos en redes sociales. Sí. Claro, y también tenemos un audio de la Yayita, lo vamos a escuchar un poquito porque... Hola chicos, bueno, qué bacán que estén haciendo el programa hoy día. Lamentablemente no pude estar ahí presente con ustedes. Ya vi que me han reemplazado por un amigo muy especial. Hola, Negri. Hola, Yayo. Gracias por estarme reemplazando ahí, hacer presencia en Cultura Musical. Y bueno, qué bacán que este día estemos con las mejores energías. Espero que todos los que nos están escuchando en este momento igual estén súper animados con las canciones que les hemos puesto en esta tarde. Y bueno, más bien, este audio les mando porque hay un saludo para un amigo que nos está escuchando en estos momentos, y él es Cris. Hola Cris, ya a pesar de que no estuve ahí, bueno, te mando tu saludo. Bueno, eso ha sido todo. Saludos. Saludos a todos. Hablamos ya porque se nos está explayando. La Yayo se manda más audios con el programa en vivo. Así que pues eso ha sido todo. Vamos con la siguiente canción y este es el bloque ecuatoriano, así que nos vamos con Cadáver Exquisito con su tema Centrifugaba. Bye. Estábamos escuchando a Cadáver Exquisito con su tema Centrifugaba. Cadáver Exquisito, una banda guayaquileña. Guayaquileña que apareció en el 2010. Su género es el pop rock alternativo, como lo acabamos de escuchar. Y este tema también se debe al álbum Paredes de Cartón. Así que ya saben, bandas ecuatorianas muy buenas, deben ir a escucharlo. Tienen más temas que son súper buenos. Cartito. Claro, Yayito, y ahora nos vamos con una nueva canción y nos vamos también con un intérprete nuevo dentro de lo que vendría a ser cultura musical. Nos vamos con Retén de Rod Peralta. Escuchando a Rod Peralta con su tema Rehén, no es Rehén. Esa fue la gatada del día. La gatada del día. La burrada del día. La burrada del día, Rehén. Imagínense que este artista también ha colaborado con Daniel Vinuesa de Cadáver Exquisito y Felipe Lizarzaburu de La Máquina Camaleón. También con Gaby Gallegos de Tallos, Tallos, Tallos. Así que tiene como que un amplio abanico de artistas con los que ha colaborado, digamos, de cierto modo, en la creación musical, más que en la parte del canto. Un historial grande, ¿no? Y ahorita él también está participando, o sea, en la escena musical junto con un compañero. Hansel. Hansel, que no es del país, pero sin embargo los dos llevan proyectos a cabo. Y tocan, así, a pesar de que se conozcan como artistas individuales, los dos siempre tocan en conjunto, ¿no? Claro, cuando tocan, digamos, en eventos, tocan juntos. Nos vamos con el siguiente tema y esta es una banda quiteña súper reconocida, así que nos vamos con Guardarraya 6 Ajices. Ajices. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. Se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada que no me interesa ser, que no me interesa ser. Bueno, chicos, esto ha sido 6 Ajices de Guardarraya. Claro, Guardarraya, como ya lo mencioné, esta banda quiteña. Bueno, de hecho, también tiene como que integrantes de Cayambe y, bueno, quiteños. Así que estamos con este tema del álbum Me Fui a Golver. El álbum fue creado en el 2016 y 2017 entre las montañas de Cayambe y la ciudad de Quito. Claro, ya, y de hecho, súper buena la ilustración que tiene la, digamos, el CD como tal, o sea, la ilustración. ¿El concepto que tiene el CD? El CD. Alzadé con aquí mi la amigo. La portada del disco. Iba a decir, el CD. Y nos vamos con la siguiente canción, y esta le corresponde a La Máquina Camaleón con Flores. Thank you. cabeza. Más que sentir amor, lo tuyo es dependencia. Acostumbrados a lógicas frías, tendencias. Las flores están ahí y solos estamos los dos, invencibles, sin poder creer que esto es mejor que el amor. Pasión, lo tuyo es consecuencia. Ya escuchamos las mismas canciones sin respuesta. Hace tiempo que usan la misma cadencia. Es así, las flores están ahí y solo se están. Estábamos escuchando La Máquina Camaleón, también una banda quiteña. Lamentablemente hemos llegado al final de Cultura Musical. Se nos fue rapidito el tiempo con nuestro querido invitado especial, así que... Se nos corre. Se está yendo el tiempo, se huye de mí el tiempo. Claro, porque es de negro. No, sí, es que así que nos despedimos, muchachos, sin antes decirles que nos sigan en redes sociales como Cultura Musical en Facebook y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito. Del éxito, ya me voy a aprender, en serio. Y ahora sí, amigos, hemos llegado pues al final. Una hora se pasó súper rápido, amigos y amigas, ya yo y negro. Entonces nos estamos despidiendo. Obviamente la siguiente semana les esperamos 3 de la tarde, no se olviden de escuchar Cultura Musical y seguirnos en nuestras redes sociales también, negro. Sí, bueno, chicos, muchas gracias a todos por la audiencia, gracias por la atención y bueno, esperamos que Yayito se recupere ya para la próxima semana y nos vemos la siguiente semana aquí en Cultura Musical. ¡Chao, chao! ¡Chao! Vamos con Ricardo Pita y canción para el resto de los días. ¡Chao, chao! Mal que pueda maltripearme, hoy soy solo yo y el mar y el sol. Sabe dónde estoy, ya nadie sabe cómo. promocionales y